creo que tuvimos muy faltos de ritmo, muy faltos de reacción y muy faltos de circulación, ¿no? Tanto ofensiva como defensivamente. Creo que estuvimos desenchufados, no tuvimos la coordinación que necesitábamos para jugar un partido difícil como el que nos venía a plantear Obras, muy atlético, con mucha intensidad, y creo que lo terminamos cediendo ante un rival que fue superior. La baja de Cuello, la baja también de Balbi, son algunos quizás motivos por los cuales no se haya podido mostrar hoy el mejor juego de este Ferro. Mirá, creo que no son motivos. Creo que el equipo, ante la ausencia de algún jugador, tiene que suplirlo y jugar igual y jugar bien. Creo que hoy a Ferro le faltó jugar bien al básquet y jugar a la intensidad que requería un partido contra Obras, que es un equipo que tiene mucha intensidad, que te empuja todo el tiempo. Y bueno, creo que por ahí pasó lo nuestro. Falta de intensidad, de circulación y de movilidad ofensiva, sobre todo. Cuello tiene un esguince de rodilla. ¿A Balbi qué fue lo que le pasó? Franco tuvo un golpe en el antebrazo contra Boca y tiene un edema importante en el antebrazo derecho, así que bueno, era muy riesgoso ponerlo en cancha. Y decidimos con el cuerpo médico poder preservarlo hasta que las condiciones de su brazo vuelvan a la normalidad. ¿Se lo esperó hasta el final? Sí, lo probamos en la entrada en calor, pero bueno, no, la inflamación no lo deja mover la mano con normalidad, así que seguiremos trabajando con el kinesiólogo hasta que esté 100%. ¿Y cómo viste a los juveniles, por ejemplo, el caso de Toto Espano o también de Ariel Ramos o de Tucu Gramajo, que tuvieron que jugar varios minutos por estas bajas? Y creo que es una oportunidad para ellos, ¿no? De a poco ir metiéndose en el plantel o con responsabilidad dentro del juego. Creo que son chicos que tienen mucho futuro, que necesitan también invertir mucho tiempo en trabajo, lo están haciendo. La verdad que el trabajo físico de los asistentes es muy bueno con todos los chicos más jóvenes, así que creo que han cumplido. No creo que el peso del partido se lo tengamos que poner a ellos, sino que el peso lo tiene que asumir el equipo y los jugadores importantes del equipo. Ellos es rol y creo que lo han hecho bastante bien. No se pudo en el debut en el Echar, pero me imagino que esto también les da fuerzas para seguir adelante. Seguro. Sabemos que es el segundo partido, más allá de los 4 amistosos que jugamos. Es un equipo que está en construcción y que nos pase esto hoy me parece que no, nunca es bueno, ¿no? Pero creo que nos muestra una realidad que nos obliga a redoblar el trabajo.